Pues avanza la cuaresma, ¿no? Sí, estamos ya inmersos en la vorágine de estrenos, de cultos. Del otro día paseaba por la calle de San Jacinto y pasaba un carrito con estos portavelas, ¿no?, repujados en plata. Iban a montar una alfombra grande, irían a montar un culto, ¿no?, que tanto se suceden en estos días. Hombre, estamos grabando esta entradilla y el pasado fin de semana, pues, fue el traslado de la Hermandad de la Estrella, ¿no? Tuvo bastante repercusión en lo que musicalmente se refiere, porque, bueno, ese traslado es acompañado siempre por la banda de La Oliva, pero esta vez también incluso contó con los sones de la Centuria Romana, Macarena. Y cosa extraña, ¿sí? Cosa extraña. Bueno, que estamos en un año... No acompaña a la hermandad. Estamos en un año especial. Extraño. Y seguramente que hoy, cuando estés escuchando esto, seguro que se ha estrenado una marcha de Cristóbal López Grande. Seguramente sí. Ya hoy me han mandado... Bueno, vamos, yo creo que está siendo el autor más nombrado en esta cuaresma, ¿eh? Sí, y te puedo decir que ya la he oído. Es que tengo un contacto por ahí, ya lo sabéis. Y tengo un contacto que me directamente ni me habla. Me manda los enlaces directamente de las marchas que se estrenan. Y me ha mandado una... Para que te enteres. Sí, me manda un montón de enlaces. Toma, ahí tienes. Tengo escuchado una marcha de Antonio Moral dedicada a la sed. Ah, eso también la he escuchado yo. Eso es. Esa también la he escuchado yo. He escuchado. Fantástica, sí, marcha, ¿eh? Una marcha a los estilos Soleá, dame la mano, ¿verdad? Muy, muy andaluza. Además, con un final, la hablaba yo precisamente con este contacto que tú me dices, y una marcha con mucha tensión, ¿eh? Sí. Te deja. Él me comentó, dice, desde el principio, digo, yo sobre todo al final. El final es que te tiene una tensión, oye, que te tiene ahí sujeto a la marcha. Me ha parecido bastante buena esta composición, y seguro que en la calle tiene que ser un espectáculo, ¿no? Con el palio de la Hermandad de la Sed. Y he visto también a nuestro amigo Antonio Moreno Bolaños, que hoy va a ser protagonista de otro episodio, pero lo he visto en un estreno de una marcha de la banda de Espinosa de los Monteros, ¿no? Con la banda de la Esperanza de Córdoba. Otro estreno de Cristóbal López Gándara. ¿Qué más? Varios estrenos, ¿eh? Vamos, yo creo que cuando pase Semana Santa, ¿no?, seguramente que iremos los estrenos del año, ¿no? Sí. Yo creo que nos da para dos o tres episodios, sí. Porque la verdad es que los estrenos de este año están siendo bastante. Y oye, muy bueno, ¿eh? Hay que decir que hay mucho. Y bueno, iniciativas muy curiosas, ¿no? Como la de la banda de la Cruz Roja, ¿no? Y ese disco digital, podemos decir, ¿no? Que es Alma, ese proyecto que han llevado a cabo, donde están publicando, bueno, algunos de los últimos estrenos de la banda, ¿no? Y algunas de sus marchas más míticas, ¿no? Sí. Grabadas con una gran calidad, ¿no? Y, sí, oye, sí. Esto lo comentamos ya, me acuerdo, que cuando grabaron ya alguna de las marchas y la presentaron en YouTube, dijimos, hay que ver lo que se está currando la banda de la Cruz Roja, pues mira, ha dado como resultado este trabajo discográfico, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, un trabajo en digital, claro, eso es. Lo que no estamos acostumbrados. Bueno, y un poquito made yourself, ¿no? Que eso lo hacen ellos mismos, ¿sí? ¿No? Y la verdad es que es de admirar, ¿no? El gran trabajo que está haciendo esta banda y otras que se están apuntando poquito a poco al carro, ¿no? Y ya vemos por ahí podcast y de todo un poquito que se está haciendo la banda. Pero bueno, vamos a lo que vamos, Javi. Que ya está aquí el segundo especial de cuaresma, ¿eh? Vale, esto sería el templo maldito o el imperio contraataca, ¿no? Esa sería la segunda parte, exactamente, ¿no? Segunda parte. Correcto. Vale, de lo que es la trilogía del viaje. La trilogía. Exactamente. Bien, y hace ya algunos meses estuvimos en Córdoba, como bien sabéis, si habéis escuchado el primer programa de la tercera temporada. Empezamos por ahí. Sí. Empezamos por ahí la temporada. Y allí pues tuvimos la oportunidad de estar en el salón de ensayos de la sede de la Banda de la Esperanza de Córdoba y más concretamente, grabamos este episodio en su archivo, rodeado de partituras, rodeado de manuscritos, y este es el segundo episodio dedicado a cómo encuentran, cómo tratan, cómo miman las partituras, las marchas, ¿verdad, Javi? Correcto, hemos conocido en el anterior episodio, que tenemos que agradecer la gran acogida que ha tenido. Conocimos cómo, bueno, cómo en las hermandades, ¿no?, se preparan, se piensan, se hacen listados, se esquematizan todo. Bueno, es un gran proceso, ¿no?, para ver dónde se va a tocar cada marcha, qué marcha se quiere, cuál no se quiere, tal. Y bueno, ahora vamos a pasar a cuando nuestro amigo Pinillo le ha pedido a la banda, por ejemplo, oye, pues me gustaría esta marcha, a ver si la podéis meter en el repertorio, ¿no? Eso es. Y entonces ahí viene la voz del archivero, de decir, venga, pues vamos a buscar en nuestro archivo esa marcha, a ver si la tenemos. Si la edición es buena, si están todas las voces. Exactamente, sí, si tenemos que retocarla, si no. Hay que pasarla a Siberio. Entonces, y aquí viene nuestro amigo Bolaño, que es el megatop de los archiveros, y hablamos con él, hablamos largo y tendido hace ya unos meses, como dijimos, al principio de temporada, hacía calor, aunque hoy no esté comiendo las arenas del desierto, pero por aquel entonces hacía más calor, y yo creo que vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a ello. Pues lo prometido es deuda. Hace un tiempecito que estuvimos con la banda de La Esperanza de Córdoba. Viajamos hasta Córdoba para estar con ellos, con esa sintonía nueva de esta nueva temporada que ya la tenemos grabada en condiciones. Y también queríamos aprovechar este viajito que hemos hecho, pues para hablar de una labor importante que se hace en esta banda de La Esperanza. Como dijimos en aquel episodio, pues bueno, desde su fundación la banda quería dar no solo tocar música, sino también de preocuparse de la música que tocaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante para eso, Javi? Tener un buen archivo. Exactamente. Un archivo es lo más importante, yo creo, de una banda. Porque de ahí es donde va a salir lo que van a tocar. Exacto. Si lo que van a tocar está mal, pues ya empezamos malamente. Exacto. Pero en esta banda se han cuidado muy mucho, como estamos viendo aquí, que tenemos los archivos, el archivo. Estamos justamente en el archivo de la banda, de cuidar ese tipo de cosas. Ya compartiremos alguna fotillo o algo, sí, ¿no? Por lo menos que, claro, para que identificativo. Veáis. Exactamente. Entonces tenemos aquí a su archivero, nuestro colaborador. Ya que tenemos la suerte, tenemos la suerte. Tenemos la suerte de que es nuestro colaborador. Ya los oyentes me tienen muy visto, ¿no? No te creas, que nos tienen más visto a nosotros dos. Pero bueno, que yo creo que van a aprender muchísimo, como estamos aprendiendo nosotros hoy aquí, que estamos disfrutando muchísimo. Sí, porque bueno, aquí nuestros amigos van a disfrutar de una pequeña parte, ¿no?, que vamos a recoger ahora con Antonio, ¿no? Vamos a dar un pequeño repaso a cómo funciona el archivo, de dónde vienen las cosas, etcétera. Hombre, pero hay que decir que off the record, llevamos ya aquí una buena hora en Córdoba y hemos hablado de un montón de cosas, y cada cosa que nos cuenta Antonio es mejor que la anterior. Sí. Así que vamos a intentar que en este ratito que estamos de charla con él, pues también algo quede. Así que, Javi. Yo sé que tú tenías muchas ganas, porque a mí yo veo una partitura y, ¿sabes? Y a mí se me hace la boca agua, ¿sabes? Eso y con la tarta de queso. Pero en este caso vamos a hablar de el archivo de la banda de La Esperanza de Córdoba, que, bueno, hemos entrado en una sala. Es que tú fíjate para que veas cómo son las cosas, como decía, para que veas cómo son las cosas. Hemos entrado aquí en una sala que había y nos encontramos con partituras de Enrique Báez, con... Sí, esto es ahí donde están guardando la percusión, por ejemplo, sí, en un pequeño cuartillo donde en cualquier banda pues estarían todas las cosas ahí tiradas. No, aquí están perfectamente. Pero oye, pero te vas encontrando por ahí una partitura de manuscrita de Gamel la Senna, por ejemplo. Sí, ¿no? Pero nos ha enseñado una partitura que a mí se me cae. Mira, tengo un manuscrito. Cuéntanoslo. ¿Qué manuscrito me has enseñado que se me han puesto los ojos? La Esperanza de José de la Vega Sánchez. Exactamente. Un gran cordobés, un gran compositor cordobés. a mano, por supuesto, y manuscrita y original. Y el original, que no es ninguna fotocopia, es el original. El original de él. Que quiero decir desde aquí que nos lo cedió Alfonso Muñoz, que dentro de una asociación que tiene José de la Vega, amigo de las Posadillas, tienen todo el archivo aquí en Córdoba musical de José de la Vega, y en un concierto en el que cumplimos 10 años con la hermandad de El Sister, pues nos lo quisieron regalar. Y eso está ahí en un perfecto armario que tenemos aquí a nuestra espalda. Es el que ha servido también la foto. Exactamente, la foto del episodio que está ahí, que podéis ver. Es parte de ese archivo. Que ya decimos, que en ese cuartillo que estábamos comentando, que parece ser que tiene. Vamos, no quiero que se interprete, que tienen las marchas por ahí tiradas, los papeles, que está todo perfectamente guardado. Pero que por ahí también nos encontramos, hombre, por lo típico, ¿no? Del percusionista que se deja su partitura, termina el ensayo y lo deja por ahí, que también, ¿no? Pero oye, aquí un armario que no le falta detalle, con esos archivadores que no ha, y bueno, aquí detrás de Antonio, una montaña también de archivadores que ya nos ha dicho, oye, esto aquí ya lo tengo preparado para todo el trabajo que estoy haciendo, un traslado de archivadores viejos nuevos y le estoy poniendo etiquetas y diferenciando. Esto tiene para hablar largo y tendido. Sí, porque vamos a empezar un poquito por de dónde viene el archivo. O sea, cuando la banda se funda, que lo hablamos en el episodio 1, bueno, el 35, ¿no? El número 1 de la tercera temporada, hablamos con Alfonso de los inicios de la banda. ¿De dónde viene ese archivo? Como, bueno, Francisco Conde, ¿no? Sí, Francisco Conde, por ejemplo, no se dio sus marchas procesionales. Sí. Luego también, porque la extinta banda municipal de Córdoba, cuando desapareció, pues parte de su archivo fue al archivo municipal de Córdoba y otra parte fue al conservatorio. Entonces nosotros tenemos muchísimas, por no decir la mayoría, de las marchas antiguas cordobesas, quiero decir, del archivo municipal y del conservatorio. O sea, gracias también a la banda municipal, ¿no? A la extinta banda municipal. Y, bueno, ¿de dónde se nutre ese archivo? Por supuesto, con tenéis a Rafa Valls, ¿no? A Alfonso, que son compositores de la propia banda y que os dan sus partituras, evidentemente. Otros compositores, supongo, pero también... Sí, también teniendo contacto. Bandas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo contacto con muchas bandas porque, vamos, como sabéis, pues dentro de mi labor, como archivero, pues me gusta editar las composiciones. Me gusta editar las composiciones y sobre todo nuestra banda le gusta ceñirse al original. Ya lo hemos hablado en otras temporadas. Exactamente, lo tenemos hablado desde hace tiempo el ya. El Corpus, por ejemplo, que recuperamos la versión original. Somos una banda que nos gusta que se toque el original. Entonces, pues yo siempre he procurado, desde que estoy en la banda La Esperanza, editar los manuscritos originales, informándome que sea letra del autor. Entonces, cada vez estamos intentando quitar las famosas marchas de asterisco, ¿no, Javi? Las marchas de asterisco que bueno... Esto lo hemos hablado ya, creo, en algún otro episodio. Lo hemos hablado ya, que rulan mucho las marchas de asterisco, que fueron unas adaptaciones que se hicieron en su época de esas marchas, porque no tenía la banda que sea suficiente. Sí, yo lo sé, fue la extinta banda de La Esperanza de Triano. En la banda que llevaba Ángel Alcaide, exactamente. Y entonces, gran compositor también, que hemos tenido marchas de él en el programa. Sí, de hecho ya hemos comentado que tocaban precisamente allí en Cama, el origen de esa banda. El origen de esa banda, de la banda de Cama. Entonces, claro, este hombre pues hizo unas adaptaciones para su banda. Sí, exactamente. Que lo hizo sin maldad, simplemente una adaptación para... Efectivamente, sin ninguna... Sí, pero claro, aprovechar los recursos que tenía, ¿no?, en aquel momento. Y rularon mucho las partituras. Sí, lo que pasa es que, claro, los músicos, sobre todo los más modernos, porque yo lo estoy viendo, cada vez la gente no quiere ver un manuscrito, quiere ver una partitura completamente editada, claro, y que funcione y que no tenga errores. O sea, entonces, pues yo, si quieres, empiezo un poco de cómo empezó mi labor a editar las marchas. Exactamente. Yo fue que, antes de yo conocer Asterisco y todo esto, yo tocaba la banda de mi pueblo y los hombres mayores pues me decían, hombre, Antonio, que es que no vemos la partitura, no sabemos de qué manera hacerlo. Pues entonces yo empecé a investigar y vi que el programa que más se utilizaba para editar era Sibelius. ¿Sí? Entonces pues yo me empecé a informar de cómo se utilizaba, entonces yo empecé a editar para la banda de mi pueblo. Para los músicos, que yo no editaba partituras completas, sino que le editaba a cada músico. Algunas partichelas, exactamente. Y ya llegó un momento de que muchos músicos me lo pedían y dije, bueno, ¿y por qué no edito una marcha completa? Y edité, me acuerdo perfectamente que la primera marcha que edité fue Aniversario Macareno. Aniversario Macareno, de José Velázquez. que después la reedite ya. Hombre, porque claro, cuando empieza, pues no hace la edición igual que. Claro, esa marcha también está en Asteriscos, por cierto. Sí, pues no la he visto nunca, puede ser. Es una marcha que también está por ahí por, en Asteriscos. Y... Sí, pero creo que la edición es de Julio Páez, que no es de. Es de Julio Páez. Sí. Vale, entonces. Porque es que hay diferentes Asteriscos, Javi, tú solo lo sabes. Porque Julio Páez, mi amigo Julio Páez de La Rinconada, vecino mío de La Rinconada, también edita sí. bastantes partituras y también le pone asterisco a las partituras. Hombre, a los títulos. A ver, hay que verlo de una forma. Oye, también que le pusieran los asteriscos, ¿no? También era seña de identidad, ¿no? De que, oye, que la está tocando, ¿no? O sea que... Sí, yo por eso me gusta... Hombre, siempre no lo hago, depende con quién edite, pero siempre me gusta respetar el mismo tipografía que utilizo como para que la gente distinga que esa partitura la he editado yo, porque la gente sepa... Yo que... ya veo una partitura editada por ti, ya lo sé. Exactamente, que es como intentar buscar mi sello, más que nada porque la gente diga... Porque yo, por ejemplo, cuando edito una marcha, no la edito de corrida, sino que yo la reviso, miro que no falte nada. O sea, que yo intento hacer una labor de investigación, comprobar con otras versiones. Has editado con compositores, con Espinosa, con Espinosa he editado, sobre todo con mi gran amigo Alfonso Lozano Ruiz, que le hiciste una entrevista, que es sobre todo con el que más trabajo. Editado con Javier Calvo. Con Javier Calvo también. ha editado las más. Sí, con mi gran amigo también, músico Ismael Jiménez Gómez, que por si no lo conoces, de Las Penas de San Vicente. Vamos, que ya tienes a tus espaldas muchísimas marchas editadas y muy importantes. Muchísimas, yo diría que más de 50. Y claro, se va corriendo la voz, las bandas... ¿Te lo van pidiendo? Me la van pidiendo, saben que intento hacer una buena labor, de que, hombre, que yo cuando pongo versión original no me estoy inventando nada, ni estoy retocando nada. Exactamente. Que es 100% el original y es sinónimo de calidad y de que es el original. Hombre, y esto hay que tener en cuenta. Ya no es solo que sea la obra original, sino que encontrarse una partitura perfectamente ya preparada para... Imprimir para tocarla. Y tocar, hombre, es una delicia. Exactamente. ¿No? Porque... Sí, porque a mí me daría mucho coraje que en mitad de un ensayo dijeran, pues aquí falta un staccato, aquí falta un acento, aquí falta un crescendo, decrescendo. Yo intento, además de hecho, yo me imprimo la partitura, la analizo, busco si falta algo, lo apunto con un boli, lo subrayo con un subrayador, me lo apunto en un papel. Aquí en este instrumento, en el compás tal, falta esto, o hay que añadir esto. Es que ese trabajo tan, tan duro y tan minucioso, yo no he visto a nadie que lo haga, nada más que él. Entonces, hay que poner en valor que desde aquí, desde Córdoba, y él está haciendo unas ediciones que estaban manuscritas y se veían muy mal. Acabamos de encontrar la partitura, por ejemplo, de La Soledad de Pedro Morales, que es una obra enorme, ¿verdad? De instrumentación, de cuatro voces de trombones, de muchas, que claro, que no se ven bien. Porque la escritura de Don Pedro ya la conocíamos, pues sí, esa me trajo lo menos dos o tres semanas. Lo que tocáis en banda, sabéis que es complicado de leerla porque y claro, de fotocopia, cuando y una partitura que está en uso, cuando llegas a esas que estás en una calle estrecha es que no la ves. Entonces, claro, la edición que tiene Antonio de la soledad es que se ve todo perfectamente. Gracias al programa Sibelius, el programa informático. Entonces esa labor es que es oro puro y es fundamental para las bandas porque de ahí viene que las bandas suenen tan bien, que no es ninguna tontería. Entonces, ¿cuántas marchas puede haber aquí atrás? Pues yo creo que ahí puede haber perfectamente 1000 marchas. Madre mía. Perfectamente. Casi me caigo de la silla, me voy a agarrar. No las tengo contabilizadas del todo, porque como he dicho, estoy haciendo un solemne traslado de archivadores viejos a nuevos. Solemne traslado, vale. Estoy haciendo un solemne traslado de un archivador a otro. Entonces, tengo que añadir incluso más que no estaban en esos archivadores y tengo que organizarlo. Entonces, pues ahora mismo no puedo, pero mínimo 1000 marchas puede haber, porque hay muchísimos archivadores. Y bueno, entre esa marcha, archivadores nos podemos encontrar. Joyas auténticas, ¿no? Que podemos ver en esos archivadores que nos sorprenda, pero vamos. Pues por ejemplo, la partitura de Un Recuerdo de Eduardo Lucena, de 1883, que hablamos en el episodio anterior. Sí. Todas las marchas de Enrique Báez, que es una joya manuscrita, de José Timoteo. Vamos, estoy hablando de compositores cordobeses. Luego, compositores cordobeses que tuvieron finca en Córdoba, como Pedro Gama en la Serna. lo típico saeta cordobesa, incluso la tenemos manuscrita. Que ¿Tenéis saeta cordobesa manuscrita? Manuscrita. ¿Aquí? Aquí, que si no lo sabe... Oye, pues eso no lo tiene que enseñar ahora. Que si no lo sabe la gente, antiguamente no se llamaba... O sea, el primer nombre no era saeta cordobesa, era Cristo de la Buena Muerte. No me digas. Ya hemos hecho un marcha con historia en este episodio. Un ratito es que... Por eso tenemos a Antonio de colaborador. Así hombre, que... Pero eso, eso tendremos que hacerle una foto y tenerla para el recuerdo, la de la manuscrita de Pedro Gámez. Bueno, aquí hay tantísimos incunables y joyas que pues, sería... ¿alguien me dejáis aquí y yo duermo aquí? Bueno, claro, claro. Pero bueno, ¿y esto cómo lo ordenáis? O sea, ¿cómo lo tenéis todo esto ordenado y cómo lo preparas? Porque claro, 1000 obras, tenerla aquí en los archivadores... Para encontrarla no tiene que ser fácil. Claro, por ejemplo, hombre, aparte de marchas tenemos pasos dobles... Y obras, ¿no? Obras, exactamente, de banda de música, banda sonora, vamos, lo típico sí, que sí, tiene. El repertorio que a lo largo del año, ¿no? La banda puede ir tocando. Y no marchas militares. Pues mira, yo lo ordeno de la siguiente manera. Por ejemplo, las marchas de procesión tienen una pegatina, en las que pone... Que tenemos aquí, por cierto, sí, la pegatina. Que tenemos aquí, que pone archivo, banda de música, María Santísima de la Esperanza, y pone marchas de procesión. Ese, por ejemplo, sería el de marcha de procesión. En color verde. Esperanza. Esperanza. Exactamente, luego los pasodobles. Detalle. En otro color, y cada tipo de género musical pues iría en diferente color. Yo por lo menos lo organizo así, porque tú visualmente pues sí, abres el armario a primera vista ya sabes dónde... Y dices, pues estos son pasodobles, pues tengo que ir aquí. Yo visualmente empiezo por ahí a ordenarlo. Luego... están ordenadas por orden alfabético, desde la A hasta la Z, los archivadores. Luego también tenemos una base de datos, vamos, que todavía no la tengo del todo funcionando, pero tenemos también un Excel que sí está completo con las composiciones que tenemos. Y luego estoy creando una base de datos en la que tú digas, por ejemplo, pues mira, quiero saber en el archivo las marchas de Enrique Báez y el archivador en los que están. Y tú haces una consulta a la base de datos y te dice, pues mira, está en el archivador este, este y este. Claro, porque los archivadores tienen su número, que no lo hemos dicho. Tiene su número. Abajo tiene su número, 41, 42, 43, 44... Y esto de la base de datos no es fácil porque, mira, nosotros este verano precisamente nos hemos estado dedicando a hacer una base de datos con todas las marchas que vamos poniendo en el podcast, oye, porque ya van pasando los episodios y ya no nos acordamos de lo que hemos puesto ni lo que hemos dejado de poner. Entonces tenemos aquí nuestra base de datos, que ya lo veo aquí a Javi, que lo está abriendo en el iPad. Estamos abriendo la base de datos, que tenemos, ¿cuántas hemos puesto? Estos son compositores, ¿no? Estos son marchas. 287 marchas hemos puesto Casi nada. Entre marchas recomendadas, en las que hemos puesto las distintas secciones. Sí. Y 170 compositores diferentes han sonado en marchas de palio. 170 diferentes, o sea que... Bueno, pero todavía nos queda mucho para equipararnos aquí al archivo que tenemos aquí detrás. Hombre, por eso digo que tenemos trabajo de sobra. Me está enseñando Antonio aquí que esto sí que me ha quedado alucinado. Tengo en mis manos una ficha, ¿no? Que sí, una ficha. Una ficha de color verde esperanza. Aquí todo es verde. Aquí el verde... ¿Vale? Archivo, banda de música, María Santísima de la Esperanza, archivador, número, ahí un espacio, y después tiene género musical, un espacio para poner si es manuscrito o editado, el título, el autor o autores, instrumentador, letrista, fecha de composición, dedicatoria, ubicación, fecha de entrada, estado, origen de la partitura, se encuentra, y ahora, escaneado, en la nube, atento a esto, en la nube, PDF extraído, ordenador, disco duro externo, cantidad de papeles, instrumentación, anote si quiere, si diere el caso lo que falte. Sí, por si por ejemplo falta el saxo barítono, porque por ejemplo las composiciones antiguas no tenían saxo barítono, ¿no? Esto es para ponerlo... Eso va dentro de cada composición. Tiene dentro del archivado hay un plástico, está la composición y delante de la composición pues iría esta pequeña ficha para identificar pues todo. Impresionante. Y abajo notas. O sea, esto... Yo no lo he visto nunca. Yo esto no lo he visto nunca en ningún sitio. Esto es espectacular. Porque claro, con esto, de un simple vistazo, puedes saber todo. Todo. No tienes que ponerte a buscar, uy, ¿esto qué es lo que tiene? ¿Qué es esto? ¿No? Sí, antes había una pequeña ficha, y quiero nombrar aquí al antiguo archivero que en paz descansa, Alfonso López Díaz, que antes de que yo empezara en este mundillo, pues me decía, tú en un futuro me gustaría que te dedicara a esto. Y yo no sabía que al final acabaría yo dedicándome al archivo. Pues tuvo buena vista, hay que decirlo, que el hombre tuvo buena vista. Veía quizás que yo era inquieto, intentaba, hombre, dentro de lo que cabía, pues editar la marcha lo buenamente posible y ayudarle. Yo siempre intentaba ayudarle al hombre. Entonces, pues quizás vería a alguien... Que tenía potencia para eso. Bueno, y ahora, ¿qué estáis trabajando ahora? ¿Qué estás editando ahora? Pues... ¿O qué has terminado de editar? Pues ahora acaba de editar Virgen del Valle, la instrumentación de Fon, por ejemplo. Instrumentación de Fon. Tuvimos un episodio de Virgen del Valle donde se hablaba de la instrumentación. En la memoria de Alberto Barrao, si no la habéis escuchado, ya sabéis. Sí, además lo he puesto yo en mi edición, a la memoria de mi amigo Alberto Barrao Grande. Correcto. Y la instrumentación de Fon. Fon Fernández, exactamente. También, y ahora me estoy poniendo con una marcha cordobesa de José Molina León que se llama San Rafael, que está dedicado aquí al custodio de Córdoba. San Rafael Arcángel, que es una composición de gloria espectacular, porque es que es súper diferente. Bueno, y estas marchas, Antonio, ¿dónde se encuentran? Porque muchas veces hablamos y muchas veces aquí tenemos la coña en el podcast de que hay mucha gente que tiene los archivos en su casa, parece que cerrados con una llave y no quiere compartir las marchas con nadie. Que nunca lo hemos entendido, la verdad, porque bueno, uno tiene unas partituras, bien, está bien que se van a gloria, ¿no?, de tener grandes obras en su poder, pero ¿de qué sirve tenerla cerrada en un cajón? Entonces, tú a la hora de estas joyas que te encuentras, ¿es muy trabajoso poder dar con ellas? ¿O esto es porque a lo mejor lo tiene una entidad pública y ahí sí es más fácil de encontrarla? Hombre, por ejemplo, la mayoría de marchas cordobesas, hombre, las antiguas, quiero decir, están en el archivo municipal. Pero en el archivo municipal, en el conservatorio, o sea, en diferentes puntos de Córdoba, incluso la agrupación de cofradías también tiene partituras que hemos tirado de diferentes sitios. Pero, por ejemplo, por poner... Hombre, yo cuando empecé en este mundillo de editar, es verdad que no fue fácil conseguir las partituras buenas, originales, porque, claro, la gente es recelosa de compartir los manuscritos. Es verdad que las ediciones vuelan, pero los manuscritos es más complicado que te los pasen si no confían en ti. Entonces, es verdad que, por ejemplo, de mis primeras ediciones, como fue Macarena de Cebrián, pues me gustó porque la banda de municipal de Jaén, donde Cebrián fue director, pues tuvo la... El hombre confió en mí. Fue una cosa que me gustó, fue de las primeras personas. Y me dio el manuscrito original de Macarena de Cebrián. Y se lo puse, que me lo habían cedido ellos. Porque en agradecimiento pues le puse cedido por la banda municipal de Jaén porque se portaron conmigo perfectamente. Y es verdad que al principio la gente era recelosa y no me quería pasar los originales. Y después de Macarena ya vino La Estrella Sublime, ya vinieron las siguientes composiciones que ya poquito a poco me fue costando menos. Claro, porque ya también, y a raíz de esto yo creo que te va a costar menos todavía porque saben el trabajo serio que haces con ese manuscrito. Y sobre todo que luego lo compartís, ¿no? Porque este trabajo sí, también nosotros, se comparte, ¿no? Es verdad que desde la banda La Esperanza no tenemos ningún problema. Cuando recuperamos la versión original del Corpus, pusimos en el Facebook, no sé si fue a la semana, que cualquier persona que quiera la marcha, que nos la pida y facilitamos el correo del archivo. Y lo menos 100 personas nos la pidieron perfectamente. Que cumpla, que cunda el ejemplo. Exactamente, que cunda el ejemplo porque... Que nosotros no tenemos ningún problema. Hombre, porque esto tiene un trabajo y yo no cobro por ello. Entonces, pues... Sí, pero bueno, también debe ser una satisfacción, ¿no? De que ese trabajo que estás haciendo, ¿no?, se comparta. Oye, y al final, si tú recuperas la marcha al Corpus... Y esa edición original con unos determinados música que no se ha escuchado. Y la autoría, nunca, ¿no? La autoría del corpus, claro, definitiva, que no se sabía. Oye, después de ese trabajo currazo, si nada más que la vaya a tocar vosotros, hombre, pues también gusta, ¿no? De ese trabajo que se comparta, ¿no? Y además, me gustaría mencionar a Rafael Carlos León Ramírez, que fue, como mencionó anteriormente Alfonso, antiguo gerente de la banda, que fue un poco el que. Yo seguí como ejemplo, porque Rafa León fue fundador de la banda junto con varias gente y fue una de las personas que más apostó por las recuperaciones. Fue investigar en diferentes puntos de archivo, entonces yo siempre me he nutrido mucho de él para investigar. Entonces pues yo siempre lo he tenido de ejemplo a seguir, tanto a Rafa León como a Alfonso Lozano. ¿Cuál es la marcha o la composición Diana? O sea, el santo grial de poder encontrar, de que algún día digas, esto es lo que yo quería encontrar. ¿Hay algo por ahí oculto que dijera, esta es la que quisiera encontrar? ¿Algún manuscrito, alguna marcha, algo de Pedro Gámez que todavía no sabemos que exista? ¿Hay cosas por ahí en las que todavía podéis investigar o está ya todo descubierto? No, de hecho tenemos varias marchas de procesión en el archivo que no están recuperadas. Que en un futuro pues queremos... ¿Hay marcha? Sí, son cordobesas en su mayoría y queremos recuperarlas. Y algunas de hecho muy, muy antiguas, del 1800 y pico. Ah, vamos, que hay todavía material. Sí, sí. Sí habrá una... No sé exactamente la cantidad, pero calculo que entre 5 o 6 más o menos. Pues me deja sin palabras, ¿no? Yo es que estoy flipando y sobre todo estoy viendo la cara que me pone aquí el compañero Javi Carlos, porque estaba deseando venir a venir aquí y hablar de este archivo, porque sabía lo que había en este archivo y sin duda nos ha dejado sorprendidos, ¿no? Ya así por ir acabando, nos hablaba de la recuperación del corpus, ¿no? Que en su momento fue muy, muy, muy sonada. Para ti personalmente, de estas marchas que habéis recuperado, ¿cuál es la que diga, uff, esto ha sido un trabajo cuando ha acabado, o la que más recuerdo más bonito? Pues la verdad es que la Estrella Sublime, porque fue una marcha en la que yo empecé como a poner mi sello, mi tipografía y como poner yo mis normas de cómo iba a editar la siguiente. Fue como la plantilla para seguir con las demás. Y una edición que estoy muy orgulloso, que la hice, por cierto, con mi gran amigo Jesús Espinosa. Y fue como el punto para seguir con el resto. Porque fue una composición que me costó muchísimo conseguir el original de puño y letra, porque es verdad que hay partichelas de diferentes versiones. ¿Y cómo, que no letra de perdona que te interrumpa, ¿y cómo lo conseguiste, la original? Pues es muy fuerte. ¿La Hermandad del Iniesto? Pero me lo pasó la Hermandad del Iniesto. Me lo pasó la Hermandad que del Iniesto. Las hermandades tienen muchos archivos, que a lo mejor basta con... complicado, ¿no? Pero basta con dirigirse a ellos, ¿no? De forma seria, soy de la banda tal, no sé cuánto. Aquí tenéis que tener alguna marcha. Hombre, seguramente, y muchas veces hay hermandades que por desconocimiento quizás, ¿no? Pues pueden tener auténticas joyas y a lo mejor no le están dando la importancia que tenían. Sí, de hecho ha llegado a pasar que nosotros tenemos marchas que no tenían a las propias hermandades aquí en Córdoba y nosotros pues se las hemos cedido, ya sea manuscrita o ya sea editada. Claro. Bueno, esa Estrella Sublime que nos habla Antonio, hicimos un marcha a fondo precisamente con este magnífico trabajo que nos hace siempre Antonio y nos explicó los distintos detalles que tenía la marcha, etcétera. Lo podéis escuchar en los episodios, incluso en nuestro canal de YouTube tenemos el fragmento, ¿no? de esta sección que podéis escuchar en cualquier momento. Y nada, Javi, yo no sé si tenés algo más para preguntarle a Antonio, pero... Que si me da alguna partitura. Bueno, regístralo. Antes de salir, regístralo. Antes de salir... Por lo que pueda. Ahora mismo está todo esto muy bonito con las llaves puestas, pero que esto va cerrado. Esto va cerrado, claro. Esto está con las llaves puestas, pero con las llaves puestas no se quedan. Aquí hay partituras de... manuscritas de Gamela Serna, que aquí hay mucha gente que matarían por entrar. Sí, ¿sabes? Y paso doble inédito incluso de Gamela Serna. Y paso doble inédito de Gamela Serna. ¿Hay alguna marcha que pueda tener Gámez que no conozcamos? No, pero estoy editando, la tengo ahí pendiente, la versión definitiva de Sevilla Cofradiera, porque hay tres versiones. Y la hija de Cuéntame más. Sí, pues es que Gamela Serna, no sé si sabes, pues... Se ve que el hombre era muy inquieto y cuando hacía una composición pues a lo mejor no le gustaba y hacía otra versión. Por ejemplo, Virgen de la Estrella también. Hay sí, varias que tú editaste también. Que yo la edité, que por cierto, muchas gracias. De aquí le doy a Pilar Gámez, Baru, la hija del autor que siempre con nosotros, por cualquier cosa que necesitamos, nos lo facilita. Y es verdad lo que estábamos hablando antes, que poquito a poco, desde que he ido editando, pues más bandas confían en mí. Entonces, como ya me conoce, vamos, yo humildemente he intentado hacerlo lo mejor posible y se ve que el trabajo puede ser recompensado y siempre que pido en alguna banda algo, pues me lo facilitan sin ponerme ningún tipo de pega. Entonces hay tres versiones de Sevilla Cofradiera. Exactamente, y la definitiva no se ha llegado a estrenar. Vamos, de hecho la tenía Pilar, pero no se ha llegado a estrenar. Entonces la definitiva la tengo pendiente en el tintero. Pon ahí próximamente la marcha a fondo Sevilla Cofradiera. Sevilla Cofradiera. Eso lo vamos a tener. Bueno. ¿No? Sin comentarios, Javi. Este episodio es oro, no es platino. De todas maneras, de lo que nos deje en redes sociales, podréis tener, cuando esté publicado este episodio, podéis tener algunas fotos. Sí, pondremos algún... Lo que nos deje, pondremos algún detallito. Una cosita para que veáis todo lo que hemos estado hablando aquí. Para que veáis que es verdad que hemos estado aquí. De esa ficha, de, ¿no? De cómo enumera, etcétera. Exactamente. Sí, porque es algo que no se conoce de las bandas, no se ha hablado Sí, y nunca. Luego me gustaría decir que luego los músicos, pues las composiciones las tenemos en un Google Drive, en la nube. Y pues si algún músico necesita alguna partitura, pues yo se la facilito y se la mando por correo. Porque el suministro a los músicos efectivamente es, supongo que lo mandáis a ese drive, ¿no? No, temporal. ¿O? De momento no tenemos un drive con, por ejemplo, cada músico con su voz y su instrumento. No lo tengo todavía hecho porque, como sabéis, hay muchas marchas de asterisco, muchas marchas que no he editado de la versión buena, o sea, de la versión original. Entonces, yo hasta que no tenga todo definitivo, no quiero crear una carpeta en Google Drive para cada músico. Claro, entonces para no lo haces en papel. ¿Le das en papel a todos ellos? Sí, o se la mando por correo ahora mismo, la que estemos tocando. La que vaya a tocarnos es la que va ahí en ese momento. Exactamente, por ejemplo, ahora mismo tenemos para hacerle Virgen Macarena de asterisco, pues en un futuro la quiero quitar y poner la original. Claro, eso es poquito a poco. Yo tengo, aparte de editar marcha, tengo más cosas que hacer, entonces pues no puedo dedicarle. Por experiencia propia sé que eso es un trabajazo porque cuando estaba en... Tú también lo sabes, Javi, en la banda del Dulce Nombre, la agrupación musical de Granada, allí ya se llevan... Pues yo estuve hace ya 6 años que dejé de estar en la banda, más otros 4 o 5 que estuve, creo. O sea, que ya hace más de 11 años que allí se compartían las partituras todas en PDF a los músicos para cada ensayo, para que las tuvieran, para que las pudieran repasar en casa en cualquier momento. Sí. Han pasado por distintas plataformas, por Dropbox en algún momento. Yo ahora la banda municipal de Tomares nos manda. Hombre, es que es lo que lo más facilita ahora. Es porque supongo que... Lo puedes llevar en el móvil. Vamos, yo recuerdo muchas veces músicos de ir tocando por la calle y no tenía la partitura. Oye, el móvil. Pues se ponía el móvil. Sí, de hecho, el futuro será así. Claro. Que los músicos toquen en tablet, incluso por la calle en tablet más reducida, que sea flexible. De hecho, eso lo hemos hablado antes mientras que estábamos comiendo, ¿no? Que ya incluso hay alguna agrupación, me suena muy bien una agrupación musical del León, que la verdad que yo no sé cómo lo hacen ni cuál será el modelo de tablets que llevan, pero yo lo he visto con las trompetas tocando y una tablet, que también ha aguantado una procesión con la tablet puesta en el atril. Hombre, que eso tiene que ser flexible. Tiene que ser difícil, pero bueno. Y a ver, yo lo que veo raro es el tema de la batería, porque 8 horas la batería y dando luminosidad, pues no sé yo, pero bueno. Yo soy más de papel en ese sentido y yo, porque como no toco en procesiones con mi banda, yo llevo siempre todas las partituras en el iPad, siempre. Siempre a todos los conciertos y todo. El problema es que sea al aire libre y haga calorcete. Cuando haga calor, aparte que la pantalla se ve regular, si te da el sol, a mí se me ha llegado a apagar. Se recalienta y se apaga. Se recalienta y dice, ya no ando más. Entonces ya pues tenía que tirar desde al lado que llevar papel. Que lo mismo el papel de toda la vida es... Sí, sí, hombre. Pero es muy cómodo porque llevas todo en un dispositivo electrónico, lo llevas todo ahí, puedes tener todos los archivos que quieras y no tienes que llevar peso. Pero sí que me da que para las procesiones todavía hay que sacar. Y luego también hay gente que es más torpecilla con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Y también requiere un trabajito a lo mejor de pasar a PDF, hay partituras que tú sabes que hay que recortarlas, hay que abrir no sé cuánto y no, en fin, no es para todos. Bueno, Antonio, que muchísimas gracias por enseñarnos el archivo. Hemos aprendido un montón. Y esperamos que nuestros oyentes también hayan aprendido un poquito más, ¿no? De estas cosas desconocidas, ¿no? De las bandas de música, que poquito a poco, pues en este podcast, es lo que queremos enseñaros. Porque, bueno, podemos hablar de muchas marchas, os podemos poner mucha música. Pero yo creo que también es bonito, ¿no? Adentrarnos en el mundo de la banda, ¿no? Y ver por la cara B, ¿no? Lo que no se ve habitualmente, ¿no? Los trabajos que hay internos. Y es lo que intentamos, por lo menos, con esta serie de entrevistas, pues que lo veáis. Y de hecho, a nosotros nos está sorprendiendo mucho. Y cada banda y cada compositor que entrevistamos en este podcast, pues nos da algo, ¿no? Que aprender de este mundillo, ¿no? Que es tan grande y cada uno, ¿no? Tiene su aristas, ¿no? Su matiz. Y hay mucho por detrás. Y hay mucho trabajo, por descubrir, ¿eh? Mucho trabajo. Y a lo mejor no se valora convenientemente el trabajo, claro, que se porque está haciendo. Muchas veces, ¿no? Ahora que hemos pasado, ¿no? Estos últimos 2 años, ¿no? En los que se planteaba, ¿no? De por qué se le tenía que pagar a las bandas, por ejemplo, si no se había tocado en Semana Santa, todas esas cosas. Oye, porque la banda no es solo el día que toca en la calle. Es una preparación de repertorio. Todo este trabajo, ¿no? Detrás, ¿no? De estar preparando las marchas que la hermandad quiere que toque, claro, o que esté perfectamente preparada, etcétera. Y eso es un trabajo, pues, que se hace a lo largo de todo el año, ¿no? Un servicio, digamos, que se hace también, porque para poder tocar en la calle o poder hacer un concierto, Pues antes tiene que estar las partituras preparadas, claro. Hay que ensayarlas convenientemente, ¿no? Y saben, preocuparse. Sí, claro, que saben, es tan importante que las hermandades que contratan a la banda de la Esperanza de Córdoba saben que la partitura de la Estrella Sublime que van a tocar es la original que escribió López Farfán. Que a lo mejor hay gente que le va a dar igual, hombre, pero otra gente que no. Hay gente que no lo va a valorar. Habrá gente purista, como yo. Habrá gente purista que diga, es que esta es la que escribió López Farfán. Y entonces yo voy a ir con gusto a escucharla. Yo, por ejemplo, y mucha gente más, seguro. Y que aquí se está cuidando la música cordobesa. Y es que se está cuidando mucho a Enrique Báez, a José Timoteo, a Francisco Melguizo. A Francisco Melguizo, efectivamente. A muchísimos compositores que fueron de Córdoba o no fueran de Córdoba, dejaron su pequeño granito de arena. Bueno, Antonio, pues muchas gracias otra vez por abrirnos tu archivo. Y bueno, esperemos que nos pasaremos dentro de un tiempo a ver qué cosas hay. Sobre todo estaremos atentos a las joyitas que tiene y que va arreglando. Pues para también darle nuestra publicidad aquí en el podcast, ¿no? Y como decimos, seguir aprendiendo más de ella. Bueno, pues muchísimas gracias y, hombre, yo humildemente intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Y que sepas que lo haces y, oye, desde fuera todo hay que decirlo. Que admiración y envidia. Exactamente, admiración y envidia. Y sí, sobre todo que lo que dices, que se te ve la humildad y que, bueno, que te gusta esto, ¿no? Y que lo haces verdad que lo hago sin ningún afán. Lo hago sobre todo por mi banda. Y ya, pues, si el resto de bandas quiere que yo le facilite mi trabajo, pues yo se lo facilito sin ningún problema. Que eso es importante. Y bueno, también hacemos llamamiento aquí a las bandas. A ver si ahora va a tener cola. Mañana empieza a llegarle WhatsApp. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, ¿no, Antonio? Pero bueno, que es importante. Yo le respondo a todos sin problema. Eso sí, le vamos a decir. Le responderá lentamente. Tampoco esperes que le deje el WhatsApp y te lo deje a los dos minutos, te lo va a contestar, ¿eh? Pero te lo contesta. soy de tardar. Exactamente. O bueno, Antonio, que te esperamos para otros marchas a fondo a lo largo de esta temporada nuestra. Y ya tiraremos de alguna marchita más de aquí atrás, que estamos deseosos de seguir aprendiendo y escuchar originales. Por supuesto, pues un abrazo muy grande. ¿Conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Javi, qué día más bueno echamos allí en Córdoba, ¿verdad? Y además queríamos el título, el alquimista, ¿no? Tiene su porqué. Sí, como algo artesanal, ¿no? Como ese artesano, ¿no? Que está en su laboratorio mezclando ungüentos, ¿no? Haciendo. Claro, porque así. A ver, tenemos que decir una cosa. No sabemos, por lo menos yo no comparto esa otra visión, ¿no? De otro, no tengo la suerte, ¿no? De conocer a otro archivero de banda, pero podemos decir que por lo que conocemos a Antonio y por lo que vivimos ese día allí, pues bueno, ese mimo con el que cuida su archivo, las partituras, un archivo que fue legado. O sea, que él lo heredó, ¿no? Él lo heredó, ¿no? Y lo está cuidando, lo está mimando, lo está engrandeciendo cada vez más, ¿no? Y ese cuidado, ¿no? De tener todas las partituras muy bien organizadas en sus carpetas, perfectamente etiquetadas. Cada vez que se hace falta una, cómo salen de ahí de esas carpetas, cómo se pasan a sus músicos, cómo se cuida la edición, para que, bueno. Hay verdaderos tesoros, ¿no? Y hay que mantenerlo y sobre todo esa preocupación porque lo que se toque sea lo que verdaderamente hay que tocar, ¿no? Y no muchas veces lo que ha pasado a lo largo de los años, ¿no? De que las marchas más populares, ¿no? Pues se han ido degenerando, ¿no? De lo que era el original, porque bueno, pasaban de una mano a otra, una fotocopia, no se veía bien. Uno lo cambiaba, uno su banda, las trompetas no funcionaban bien, le hacía una voz especial para su trompeta, otro no sé qué, y bueno, al final sí. llegaban cosas raras, pero allí... Sí, se perturbaba mucho la música. Exactamente. Y esto cada vez se cuida más. Y bueno, la Esperanza de Córdoba yo creo que está a la cabeza de esto. De hecho, hay muchas bandas que se nutren, ¿no?, de muchas de las partituras que ediciones, ¿no?, que tiene esta banda. Sí. De hecho, bueno, vamos a hacer un avance. El próximo especial que dedicamos al director... ¿No? Y último, con la directora de la banda de La Oliva, nos comenta en la charla que precisamente una de las partituras que ellos tienen de una marcha, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero una de las partituras sale de... La Estrella Sublime. La Estrella Sublime, exacto. Sale del archivo de La Esperanza. Es que ya hemos hecho nosotros aquí un marcha a fondo con esa partitura. Correcto. Y con Antonio. Y esa Correcto. Es la que toca La Oliva de Saltera. Correcto. Y es que esa edición es la original absoluta. Uh-huh. Exacto. Y así con muchas marchas, ¿eh? Como cuando descubrieron uh-huh. lo del Corpus, que nos lo cuenta Correcto. También Antonio. Es que trabajan mucho y bien. Un alquimista de las marchas. Un alquimista de las marchas. Sí, señor. Bueno, Javi, pues nosotros nos despedimos hasta el siguiente, ¿no? Correcto, vamos a seguir disfrutando de la cuaresma, ¿no? Esto que nos queda. Y nada, seguiremos con acumulando estrenos. Hay uno interesante en Granada, del maestro Alonso. Una recuperación de una marcha. Y estoy ahí esperando a ver si conseguimos la grabación del concierto. Una marcha dedicada precisamente al Cristo de la Humildad, que tú muy bien conoces. Sí. Y al mandar a Cañilla. Pues, oye... No, en serio. Cuando volvamos tenemos que hacer un especial. Oye, vamos a intentar, puede ser curioso, a ver si nos decís algo en redes. A ver si es posible que podamos cazar en la calle, en vídeos en la calle, en audios en la calle, los estrenos. No en los conciertos, que eso es fácil, uh-huh. sino después ponerlos en los estrenos, donde se haya tocado. Alguno que otro podemos conseguir. Pues ya, sí, de antemano, porque sabemos la cruceta. Sí. Seguramente que sí. Tenemos ya las crucetas preparadas. Claro, algunas las sabemos ya. Tenemos la cruceta preparada. Bueno, pues nada. Pues daros las gracias, oye, por el apoyo que estamos recibiendo y esas muestras de cariño en estas últimas semanas de cuaresma con estos especiales, que yo creo que están teniendo bastante acogida. Esperemos que os haya gustado este segundo. Y nada, aplazaros para el siguiente. Ya ese dedicado al director de la banda. Y muy atento porque nos cuenta cositas muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes, que yo creo que no se hablan normalmente, ¿no? No, director no, cosas que no... Que el público en general, yo creo, ¿no? Tienes que estar muy, muy, muy metido en las bandas para conocer sí. lo que Interesantísima la charla. Sí. Bueno, nos vemos pronto, ¿no? Pues sí, adiós. Hasta luego.